Le dimos clic a la grabación, che, correspondiente al 10 de julio de 2025. Una emisión más, pero absolutamente sorpresiva. El Empalme Rock ya está entrando como caballo mucha gente. Estamos dialogando desde temprano con la Tere en Santiago de Chile. Les adelanto que tiene unas recomendaciones, che, Pablín, para los refrigerios de amargar. El amigo Brum también nos tiró la data, pero de acá del Uruguay, Gavilán dice lo que hay que leer en estos días para estar informado. El Tigre me mandó un mensaje acá, el de la colega FM La Uruguaya. ¿Qué habrá dicho el Tigre, che? A ver si lo puedo chequear. Hola, ¿qué tal? Yo Correa. Acá prácticamente ya a menos de 5 minutos de comenzar un nuevo Entre Vos y Yo Románticos. En la noche de hoy vamos a hacer la mejor mezcla de música del baúl y latinos. Va a estar el poema en vivo cerca de las 23 horas, poema que lo hacemos sin tener nada de escrito, sin ningún libro, son poemas instantáneos, poemas realistas. Y bueno, mandarte un saludo a ti y a toda tu audiencia ahí en El Empalme Radio Rock. Un abrazo grande. Imponente el Tigre desde la FM La Uruguaya en Tacuarembó. ¿Cuánto hace que hacemos dúplex de radios en El Empalme? De 2020. Perdimos la cuenta de todas las radios que hemos retransmitido y de algunas que nos han retransmitido a nosotros. Viste que el Tigre está con los poemas. Nosotros en el primer año también, ¿te acordás, Gavilán? Con el querido amigo Hugo. Luego lo vino a suplantar con el transcurso de los años Sariz. ¿Pero qué pasó? La inspiración de Sariz va en función de un vino en particular, el cual se quedó sin stock. Entonces nosotros llamamos, porque el vino es chileno, llamamos hoy a nuestra corresponsal en Santiago, la Tere, para ver si nos puede mandar un pack vía Avianca de unos 10.000, 12.000 litros. Por lo que veo en el dashboard de la plataforma, ya están escuchando Gavilán. Dice, no te olvides de Limaik FM. Exactamente, tenemos que mencionar a Limaik. Y un día lo vamos a retransmitir, che, ahora que me das la idea. Che, Gavilán, vamos a retransmitir a José Carlos Urbide. Vimos la antena de la radio este fin de semana cuando cruzamos por Piñera. Por Villa Elisa, quise decir, desde lo alto del Cerro del Mirador. Che, bueno, están online ya. El Tigre está trabajando. Está el Oveja en Cabo Cañaveral. El amigo Clarick se fue al sur, corrido, dice él, por la gripe de Angola. Ah, no les mandé el enlace a los amigos de Casa Tribu. Ahora me confundo con Casa Pueblo, porque también estuvimos hablando de Casa Pueblo hoy. Pero le voy a mandar el enlace a los amigos de Casa Tribu, que es el grupo viajero en ese mionca enorme, que ellos están estacionados en Bella Unión, según un audio que tengo acá de hoy mismo. Bueno, está acomodándose la gente, está, les dije, Clarick en el sur, el Michael acá en la zona este, en la zona este de la ciudad de Macondo, quien ha traído en el día de antes de ayer una grapa miel marca Acme. Está el pelado Silveira esperando a ver qué novedades hay de la comilona que tiene hoy Sariz en La Guada, con un grupo selecto, totalmente selecto, che. Está la señora Laura, el Tino, el amigo Rubén detrás de la cordillera de Aedo, che. Hoy que estuvimos hablando con la Tere de la cordillera totalmente blanca. Esta sutura, porque dice, van a hablar de vinos, espero mencionen los que yo distribuyo. Por supuesto que sí, sutura. Está el sapo, che, escuchando a ver qué va a salir. El colega de la radio de Salto, el amigo Pablo, está la señora Silvia, está el ingeniero eléctrico, che, Gavilán. El ingeniero eléctrico 12 volt, Daniel P. Ya vamos a arrancar, vamos a arrancar ya en cuestión de segundo con los audios. Empalme FM. Buena manera, el F en la piel, empalme. embalada. Hoy se reintegraría el Nacho Carbonero, che, a la emisión del Empalme, pronosticador oficial del tiempo. Nosotros tenemos que checar la emisión al aire, si no, ¿cómo sabemos que estamos transmitiendo? Reintegraría el Nacho Carbonero, che, a la emisión del Empalme, pronosticador oficial del tiempo. Nosotros tenemos que checar la emisión al aire, si no, ¿cómo sabemos que estamos transmitiendo? Reintegraría el Nacho Carbonero. Empezó la dinámica radio, dice este mensaje justo de alguien que no tenemos registrado. El amigo Carlos no tiene idea de lo que dijimos al comienzo. No, estábamos dando de comer a... Le voy a mandar acá, voy a apretar acá. Amigo Carlos, estábamos dándole la comida a los guardianes que usted conoce porque estuvo en el estudio del Empalme. Dos feroces guardianes que custodian la emisión por fuera de la FM. Están calentando los transistores de la FM, el Empalme Rock. Che, están entrando, sí, como caballo estamos chequeando acá. El viejo Araujo nos dijo que le avisáramos a qué hora arrancábamos. A la hora 21, viejo, son 21:02. Se comunicó el amigo Francisco de Paysandú Soberano y nos dijo que hay Asunción, che, Gavilán. Está la señora Alicia también. Yo estoy escuchando, dice Alicia. Muy bien, Alicia. El Bambino dice, volviste a los 80. Sí y no. El amigo cantinero de la cabecera sur del río Queguay continúa buscando sus caniches. Perdió los tres caniches mamado hasta las patas en su cumpleaños el fin de semana pasado. Está el guardián también del Queguayche, el kiosco. Todos dicen muy buena música. Está Cleme en Paysandú, Darwin en La Paloma. Mirá, Darwin, recuperamos estos discos que habíamos perdido por sucesivos formateos o no sé qué. Pero viste que cuando cargas un disco que dice virus, el antivirus te lo borra. Empalme FM. Se dice mina. Luca. Yo estoy acá bajando, como yendo para casa, mirando como hacia el mar, y veo unos barrones negros con la luna atrás alumbrando. Es como entre épico y apocalíptico. Así que agarrate. Va a estar lindo para transmitir hoy. Yo ya me compré el vino. ¿Y usted? Che, acá, sí, mirá, hoy yo de mañana a 6 de la mañana, calentito estaba. Yo fui a la playa, me desperté, ponte un mate, me fui a la playa. Y a eso de las 6 y media, 7, empezó a caer un frío bárbaro, me vine para atrás. Y bueno, si estás reparado del viento y al sol, no está mal. Pero si te agarra el viento, agárrate, Catalina, que hace un frescazo bárbaro. Sale emisión sorpresiva al empalme hoy para calentar las tripas con un vinagre y un ensopado. Le tomaron literalmente la idea al Darwin, que fue enviada hoy temprano a la tarde. Está el equipo de la Guada, con, me dijo Sarís, con un grupo seleto. O sea, de élite, haciendo un ensopado, como dijo Darwin, y con el correspondiente vinagre. Ellos todavía están buscando el vino que les da la inspiración. Y van buscando y buscando y buscando. Hoy estuvimos consultando a la Tere y van a tener una sección de audio de Amargarche, Pablín. Vos que sos el cantinero oficial del Empalme. Información de primera mano de los vinos ultra de Santiago de Chile en general. El amigo Brum dice, no se olviden de los vinos uruguayos. Y me menciona varios. Sutura dice, no se olviden del que yo distribuyo. Teto Darwin, Teto Darwin, cae la tarde plomiza sobre el norte uruguayo. ¿De qué colores hay al sur, che? Más bien rojizo, ¿no? Ahí, ¿te acordás que invitaban... En la Casa Blanca esa, ¿cómo es? La de tu amigo. Mirá, invitaban a mirar el atardecer y aplaudían. Los ricos ya no saben qué inventar para gastar la plata, ¿no, che? Correcto, están los dos últimos audios que recibí para la noche de hoy, del viejo Araujo y de Darwin. Mirá, ya están ingresados a la PC. Este es el de... Dale, afuera vamos a empezar. Este es el viejo Araujo y este sos vos, mirá, escuchá. Vos decís ahí en la casa de Paevila, ¿no? Sí, ahí quedaron los dos ingresados, ¿viste? Los dos últimos audios de todos los que recibí, todos hablan de la temperatura. Una emisión light, ¿no, che? Parece que va a escuchar Nacho esta noche. Así que lo último que podríamos ingresar sería un saludo para el Nacho, que lo recuperaríamos, che, como oyente. El asesor del tiempo de... Acordate que era el asesor de los pronósticos del tiempo. Primero renunció el Vilo por falta de pago, después renunció el Nacho. Y quedamos hace un año que estamos sin pronóstico. Vos decís ahí en la casa de Pae Vilaró, que está el poema ese que ponen de Padre Vilaró, así que es un poema. Yo nunca lo escuché porque no tengo plata, así que no he andado por ahí, por esos lugares. Pero dicen las lenguas que cada vez que va en el momento que va atardeciendo, ponen un disco de Padre Vilaró. Padre Vilaró, sí, ¿no? O estoy diciendo cualquier cosa. Sí, ¿no? Es el de Casa Pueblo, estamos hablando. Y cuando cae así, que el sol, el último rayo de luz del sol, el poema de Vilaró termina. Dice, yo nunca lo viví. Vos sabés que yo tampoco nunca fui, pasar. ¿No? Voy a ver si hablo. ¿Con quién puedo hablar para ir a ver el sol? Cómo se esconde ahí en Casa Pueblo, que dice totalmente diferente de cómo se esconde en otros lugares. Voy a hablar con alguien para ir a tomar. ¿Se podrá tomar vino ahí? A Teto Midran. Ahí en el kilómetro 474 de la Ruta Nacional del Tren Midran. ya vamos por la ruta del Charrúa. Hoy volvió a hacer un poco de frío. Había subido 2 o 3 grados, no sé cuánto subió ahí. Pero hoy ya de mañana muy fría, no llegó a los niveles de la semana pasada. Pero nos obligó a agarrar el hacha de vuelta y vuelta con los molles. Pobre molle, no sé cuánto. Tengo 3 o 4 en total en el campo. 2 ya no los corté el todo. Pero como dicen los paisanos acá, los raleamos. Y ya quemé toda la leña. Si no cambia el clima, usted debe tener los datos ahí, me obliga a ralear 2 más. A los Lasky. Che, hablando de poema, no lo ubicamos más a Raúl, era, ¿no? Hugo. No lo ubicamos más, pobrecito, ¿no? Que ahora saliste abajo de producción. No logra, ¿cómo se llama? Inspirarse. La otra vez se había inspirado bien porque tomó un vino Hidalgo chileno, muy bueno. ¿Pero qué pasó? Se le terminó y no pudo restaurarlo, no pudo traer más litro. Le llamamos a la amiga nuestra en Santiago de Chile, la Tere, a ver si lo podía ubicar, no lo pudo ubicar. Al quedarse sin vino quedó sin inspiración, así que precisamos un suplente. Seguro, un poco antes mejor todavía. Por acá está bastante fresco. Estoy bebiendo unos mates y leyendo un poco. Se llama Introducción a la Política, Harold Lasky. Mirá, la colección se llama Panorama. ¿Estaremos en tema? Ajá. Sí, apocalíptico, mirá vos. Claro, las musas inspirativas se vieron apagadas ante la no reposición del vino el Hidalgo. Y bueno, eso es bastante lógico, ¿no? Porque el Hidalgo, claro, trae un montón de ideas a caballo, ¿no? El caballero de la armadura y otros tantos caminos de tierras y polvorientas andanzas. Don Hugo, sí, tal vez falleció Don Hugo, el poeta. O tal vez está vivo, pero cambió de celular. Sería bueno que Víctor retome la senda de la creación o que Hugo reviva de entre los que no se han comunicado más en los últimos 5 años. ¿Cómo estamos, Correa? Aprovechando el medio, un rato ya arranco para hacer el medio en Aguada. Vamos a hacer un guisito de lenteja entre 4 o 5 ahí, los que trabajamos en la noche que nos quedamos ahí. Hasta las 12 vamos a hacer un guisito. ¿Qué te iba a decir? Vos sabés que puede ser, sí, que me haya equivocado el nombre yo, pero tiraron la botella, vos. No sé si Hidalgo o Vivaldi, capaz. Lo voy a buscar ahora. Ahí está el problema, lo dijo el propio autor, ¿viste? No se acuerda el nombre del vino que lo inspiró, entonces nos quedamos sin la parte de la semblanza acá, además que la idea original es del lagarto del vertedero, la idea de la semblanza. Nosotros retomamos cuando empezamos a arrancar acá, cuando arrancamos, y teníamos la semblanza, tenía una por mes, ¿era, no? Bueno, pero era tomando el vino Hidalgo, pues se terminó el stock del vino Hidalgo y no hubo más semblanzas. Ayer comenté el enlace para un vecino que es oriundo de Paysandú, pero que se vino hace como 20 o 30 años, de León, Fernando. Me dijo que iba a escuchar, así que hoy seguramente tenga un nuevo oyente. Así que hay oyentes nuevos hoy. Mirá vos, Fernando, ojalá que ya esté escuchando, ¿no? Che Gavilán, ¿vos lo checaste? Acá en el dashboard, yo no puedo mirar el dashboard de la plataforma Zeno, que es la que nos permite estar online desde 2020. Zeno Radio. Si precisás una plataforma segura, confiable, con buen sonido, Zeno, che. Zeno con Z, Zeno Radio, Zeno Streaming. ¿Viste que suena bien? Ahora que recuperamos estos dos discos, son de la misma época. Bueno, son de la misma época, Virus y Soda. Los temas que pasamos de Cerati, algunos son más recientes, creo, ¿no? No sé, porque no los pasamos tan seguido. Pero nosotros checando justo la plataforma Zeno, vemos el rango de edades y los lugares donde escucha la gente y nos damos cuenta de que los jóvenes se habían, como se dice, como apunado un poco, ¿no, che? Al poner tanto rock sesentero, incluso 50, cuando arrancamos pusimos hasta de los 40 y de los 30, se le partimos la cabeza a la gente. Pero la gente ya sabía, tenía el olfato que esta es una radio que busca innovar, que busca sorprender. A veces lo consigue y a veces no. Pero ¿qué pasa? La plataforma a su vez necesita, viste, del flujo de gente que entra y que salga, que oyentes nuevos, y dice, quizás les conviene poner un poco de música más moderna. Y estamos haciendo caso. Si bien no es tan moderna, es de los 80, que para nosotros es modernísima. Una fugaz mirada speed, che. Vos cargás acá en la computadora un disco de Virus y a la miércoles lo agarra el Abats y lo tira a la mierda, che. Esto nos ha pasado varias veces. ¿Vos pensás que estoy haciendo broma? No, es verdad lo que te estoy diciendo. Acá llega un mensaje sorpresivo, che, de Midland, el jefe de museos de la estación Midland de Paysandú. Dice, hoy se cocinó rico y barato. Mirá qué buena sugerencia, porque la cocina es uno de los fuertes del empalme, ¿no? Una de las sugerencias fuertes del empalme. Tenemos varios, chef. Se cocinó rico y barato. Dice, muslo de pollo arrollado a la mostaza con jamón y queso. ¿Qué tal, co? Y acá tengo la foto. Si el que estén interesados le puedo mandar la foto. Le quedó muy bien, ¿eh? Se ve acá en la foto que le quedó espectacular. Dice, se acompaña con cerveza o vino blanco a discreción. Son varios los que cocinan bien en el empalme. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estamos? Yo estoy en 33, fui al encuentro, ayer salí de Tacuarembó, hice una combinación de coches, no fui en el ómnibus, de ómnibus para 33, terminó. Hoy a las 6:30 de la tarde el simposio desde las 9 de la mañana sobre el subsibe, las libretas mal dadas, las libretas mal dadas por todos lados que la vienen de conducir. Bueno, me saqué las ganas, ya van 3 congresos que me invitan, uno acá en Tacuarembó, otro en Durazno y ahora vine acá a 33, ya cené algo livianito, voy a unos senos. Hacer nono y mañana a las 9 de la mañana salgo otra vez para Melo. Llego a Melo con 1 hora y media de tolerancia para tomarme el ómnibus de Posadas que me lleva a Tacuarembó. O sea que voy a llegar a Tacuarembó como a las 4:30 de la tarde. Imponente, Carlos, no para nunca. Ahora, por lo que entendí, anda en bus. Dejó la camioneta. Bueno, dejó el VAM, ese enorme bus que estuvo acá en Macondo, en el estudio del Empalme, hace un mes atrás, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de viajes? Pero es un tipo polifacético, es fotógrafo de aves, bueno, de fauna en general. El bichero le dicen, porque siempre tiene cuentos de la fauna del Uruguay y también de la flora Méndez. Uno de los asesores polifacéticos del Empalme, han pasado varios por el Empalme. Recuerdo con este mensaje a todos los viajeros, entre ellos están la gente de Casa Tribu que debe seguir, sí, siguen en el norte. A ver qué más tengo acá. Buenas tardes, pero qué día, ¿no? No, digo, no es por lo frío ni por nada, pero el cambio. Porque ayer el sol estaba lindo. Yo anduve haciendo unos mandados a las 2 de la tarde y anduve al sol y se sentía el sol en la cara, se sentía, qué cosa linda. Y ahora no hay sol, está nublado, hay viento frío y hay que tomar vino nomás, hay que hacer quietito nomás, que no salir pero ni a... Bueno, comprar vino si falta, pero no invento nada. Hoy tenía gimnasia ya con lo viejo rebupa. ¡Ay, no, no! Falto con aviso y sin permiso. Es un buen consejo que usted da, lo vamos a tomar así, tal cual lo dijo. No se sale por ninguna razón, salvo que falte vino. Nada de prácticas de Newcom, ni ejercicios matinales, aunque nosotros venimos acá por la ruta del Charrúa, le aviso. Y acá apareció como un chispazo de sol, pero el viento está congelante. Vamos a tomar esto así como usted lo aconseja para realizar en la noche de hoy, si Dios quiere, la Virgen María, una potente emisión que está reclamando la gente del sector este de del departamento. Porque dice, ¡ah! Como te llevaron un litro de grapa, transmitiste para la zona norte y la zona oeste. Nosotros te vamos a arrimar esta tarde 10 cajas de, ¿cómo es el tintillo llamado Ñandú? Aunque yo le dije, mirá que con nombre de ave no queremos más vino. Dice, te vamos a arrimar 10 litros del tintillo llamado Ñandú para que pongas algo folclórico. La gente está ávida de folclore, ¿no? Buenas, buenas, ¿cómo andan? Acá Casa Tribu reportándose desde Bella Unión. Ahora salió el sol, está precioso el día acá. A la mañana estuvo nublado, frío, sí, pero ahora calienta el sol. Y con respecto a la gripe no sabíamos nada. Esperemos que no llegue por estos lados. Nosotros estamos bien, estamos todos tranquilos. Disfrutando un poco acá del sol y la plaza 25 de agosto. ¿Qué lo tiró? La plaza 25 de agosto. También, y no han visto la gripe de Angola, que fue que nos advirtió un viajero hoy, que arrancó con la camioneta para el sur. Dice, me voy a la miércoles para el sur, que en el norte está la de Angola. El gurú. Ahora lo vi en filmación, dice, yo estoy viendo acá en filmación a la gente de la Aguada. Me dijo Sariz, un grupo selecto. ¿Qué quiere decir? De élite, gente de la High Society. A ver, que mandó un audio acá. ¿Cómo estamos, Correa? Acá estamos, metiendo un bisolfi, bien caldoso. Ah, dijo eso nomás. ¿Qué más hay acá? A ver. Pablín está escuchando, dice, muy buena música, después pasarlo entero. Bueno. Acá con Aguerre. Ah, está con Aguerre. El ministro de Artes y Oficios. Y están mostrando en la foto, che, Pablín, vos que llevas registro, porque acá en El Empalme llevamos registro de todos los buenos vinos que se van descubriendo. Y muestran, voy a ampliar, la botella dice, aparece al revés. ¿Por qué aparece el nombre al revés, Cesariz? Me complicaste la vida. Yo que iba a sugerir este vino que están tomando. Es el vino Acebart. Acebart al revés. ¿Cuál sería en derecho, Che Gavilán? El vino Acebart. Figura del poder. Me balanceo hasta acabar. Porque me asomo mi ventana y veo la cordillera blanca, la super helado. Voy a consultar la CONI sobre los vinos, pero sé que uno de los buenos que hay, y que además están en los mercados de afuera, porque están en el Paraguay, los vinos Cousiño Macul. Hay varias variedades de vino. Soy muy poco experta, así que cuando esté con CONI, te voy a avisar. Por el momento no voy donde Connie porque hace un frío. Jorge, tremendo aquí. Estamos con 6, 7 grados. Está muy helado. Da lata salir. Este espero que estén muy bien. Y abríguense harto. Este invierno tan crudo es parte del cambio climático, ¿crees tú? Porque ustedes no habían tenido estos fríos. Te cuento que en Paraguay, mi hermano Rafael se ha quejado igual. Y Paraguay es un infierno de calor los 365 días del año. Pero han tenido una ola de frío tremenda. Aquí es glacial, puro. Un abrazo, Jorge. En cuanto tenga los datos, te los mando. Imponente ese reporte de la Tere, ¿no? Que también nos escucha desde 2020. Dice, abro la ventana y veo congelada la cordillera de los Andes. Jorge, me asomo a mi ventana y veo la cordillera blanca. Efectivamente, Jorge, se me había olvidado ese detalle. En Talagante está la viña Undurraga. Y ellos hacen vino de buena calidad. Ah, pero hay mucho. Hoy día hay una cantidad de vinos. Con decirte que hay boutique de vinos. Y yo que soy muy abstemia, no he entrado nunca, pero el vino aquí ya es una locura. Han sacado un montón de variedades. Hay algunas exclusivas de Chile. O sea, hay cultura vinícola. Pero yo, absolutamente ignorante, Jorge. Soy bastante abstemia. Daniel se tomaba un vinito con sus amigos en algún momento. Pero también era una persona que solamente le gustaba el pisco sour. Y el cola de mono de Pascua. Y siempre daba gracias a Dios que una vez al año había Pascua, porque si no, él habría sido borracho de cola de mono. ¿Conoces cola de mono? Empalme FM. Anotá por ahí, Cerís, cola de mono. Vengo agotado de cantar en la niebla por la autopista junto al mar. Hay gitanos, van celebrando un ritual, ignorando mis propios dioses. Remolino mezclan los besos y la ausencia, imágenes paganas se desnudan en sueño. Atento Pablín, atento Pablín. Espejo, reflejos, viajeros, una vagón sentimental, la ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad de este cuerpo, mi boca quiere pronunciar el silencio. imponente esa emisión para recuperar los oyentes jóvenes del Empalme, dice Il Bambino. Vamos a checar imágenes paganas de virus en el dashboard, en la plataforma Zeno. De amargar esas recomendaciones de la Tere sobre vinos, dicen varios consumidores. Claro, porque nosotros tenemos la data de acá, pero la de allá no tanto. La última vez fue en 1998 que fuimos. Vamos a ver si anda la van del amigo Cancelo, capaz hacemos un viaje para allá. Ya están todos los oyentes nuevos del Empalme escuchando esta misión sorpresiva. Son 21:32 de este 10 de julio de 2025. Llevamos 37 minutos con 56, con 57 ahora, con 58 ahora, minutos y segundos de misión. Mandaste, ¿no? Está bien la sugerencia del vino. Sí, yo dije que ustedes saben mucho de vino, pero vos justo ahí decís que no sabés. Pero y que nos querés meter a la Coni. El vino Cusiño y Majul. Y yo decía que era el Undurraga porque Daniel decía que era el Undurraga. ¿Te acordás vos eso? No te acordás, porque hace muchos años. Que nos dijo, ustedes creen que los mejores vinos son los que promocionan allá, acá, ¿no? Pero no, el mejor es Undurraga, dijo Daniel, ¿te acordás vos o no? Y sacó de la biblioteca que tenía él una botella y lo estuvimos probando. Bueno, casi todo el vino lo probé yo solo nomás. Después tomamos otro, pero no me acuerdo. ¿Cómo tomaban? ¿Los vinos lo tienen en biblioteca ya? Yo me acuerdo bien de esas sobremesas porque te acordás que nosotros habíamos estado una semana o menos y los 5 días o 7 días hicimos sobremesa. Ustedes no se acuerdan, no sé si después revisaron las cuentas, todo lo que quedamos debiendo ahí. Pero yo casi la ida a Valparaíso no me acuerdo casi nada, a la ida de la casa de Neruda sí me acuerdo porque hubo una anécdota impresionante ahí. Y después no me acuerdo qué más hicimos, pero de la sobremesa sí me acuerdo. Es más, para que vos veas que te estoy diciendo la verdad, en una de esas sobremesas llegaron un amigo de ustedes que eran pinochos. ¿Te acordás de los pinochos? Que el Daniel se reía cantidad. Dice, aunque ustedes no crean, acá hay admiradores de pinocho. Y lo presentó ahí. A mí me dejó muy incómodo eso. Porque no sabía qué decirle a esos invitados. Y después otro día... nos mostró las caballerizas y los caballos, ¿no te acordás vos, no? Y otro día, libros. Y otro día, bueno, la parte de los vinos es la que más me gustó a mí. Celebrando un ritual, Pero eso del cola de mono que mandás ahora, lo va a tener que registrar, investigar y probar. Sariz y Aguerre. Los besos y la ausencia. Te dejo la tarea para que ustedes adivinen y sepan qué es ese brebaje que a Daniel le fascinaba y que los chilenos lo tomamos en época de Navidad. Bueno, Jorgito, yo calculo que todavía queda la mitad de julio y parte de agosto, así que me parece que va a haber que echarle mano a esos otros moches, prepararse, porque verde, viste, que cuesta arder, se complica, por lo menos corea un poco. Sí, yo para mí ya le estaban echando mano a esos moches, ralearlo y dejarle una sombra para las ovejitas. Está pelado. Bueno, yo anduve un par de días sin comunicación, se me descontroló el celular de vuelta y ahora fui a Antel, me embreté en la cabina con una muchacha y me ordenó todo, así que estamos en línea de vuelta, dale, vamos arriba. Qué suerte que te tocó una chiquilina en la cabina, ¿no? Te arregló todo el teléfono y quedó pronto para escuchar la radio El Empalme. Tirá ahora alguna costillar ahí en el fuego que tenés prendido y ya andá aprontándote para la noche si Dios quiere. Está en el 74 ahí, prácticamente está en los puentes ahí, que si usted va rumbo Piñera a la derecha está los plantíos ahí de naranja, y hay un tipo, un lago que hicieron ahí para tener agua, y a la izquierda está el famoso Puente Negro, ahí en el 74, ahí empieza el repecho, aunque parezca mentira, un repecho que se va hasta... Medio no es tan empinado, se va hasta allá, hasta donde está lo invernáculo que había allá, venta de plantas, a la izquierda ahí subiendo Piñera, ya ahí ya empezó, pero después hay una curva y contracurva y después esa contracurva es repecho pero empinado, ahí sí que se sube el repecho. Ah. Sí, los plantíos de frutales no existen más, los cortaron a todos hace como 4 o 5 años y no más. No sé si sabía usted, eso que dice ahí donde estaba el lago todavía está. La gente va a pescar, a veces ahí está todo rodeado de soya y monte o calito. Los frutales los cortaron, aunque a usted le parezca mentira, no dio más rédito. Eso duró 40 años, ¿no? 50. Sí, usted se ve que hace años que lo cruza por ahí. Nosotros cruzamos ahora, el otro domingo cruzamos. No, eso no, los frutales no existen más. El puente sí todavía está. Y ahí viene el repecho que usted dice. Los besos y la ausencia. Imágenes paganas. Claro, el amigo Parentini recordaba una comarca de hace 50 años. A veces se advierte tanto desastre que hay que tomar un vino. El vino Cousiño y Macul debe ser bueno, ¿no? Ese no lo conozco. Tenés que mandarnos un audio recomendándonos los mejores vinos de Chile para consumir en invierno. A muy bajas temperaturas estamos acá. Subió un poco, pero igual sigue estando muy frío. Nosotros no nos gusta el frío. Ustedes ahí ya lo tienen incorporado porque tienen la cordillera, pero nosotros no tenemos ni cordillera siquiera. Dale, ahora va a empezar. Sí, voy a tirar una hamburguesa para arriba más tarde. Está pelado. Una hamburguesa y vaso de vino y está pelado. A otra cosa, mariposa. Bah, yo estoy acá bajando, como yendo para casa, mirando como hacia el mar. Y veo unos barrones negros con la luna atrás alumbrando. Es como entre épico y apocalíptico. Así que agarrate. no está lindo para transmitir hoy. Yo ya me compré el vino. ¿Y usted? Ah, sí, será cierto eso. Yo, en una reunión que tuvimos acá, hace como 2 o 3 meses, vinieron, siempre vienen propuestas ahí para... Como el sindicato, el edificio está cada vez quedando cada vez más grande y cuesta más tenerlo, a veces buscando alguna solución. Y andaban una gente que se está formando en las cuestiones de jubilación y hacer de vuelta a otro grupo ahí. Y yo le decía que el salón es enorme, digo, pero ya hay que dejar de pensar en los jóvenes y en los otros, quizás. Para ellos, digo, hay todo. Estos salen y hay cosas, y se divierten, y se llena la semana de la cerveza de gente. Pero para los viejos no hay nada, no hay nada. Y yo le decía, para las peñas folclóricas, ¿no? Qué cosa más linda, las peñas folclóricas. Con algún acordeón y alguna cosa ahí para bailar una cumbia casera, como sea. Había antes en Merino, en Piñera, que había esa orquesta local de eso. Y y qué increíble, ¿no? Qué increíble. Y bueno, y ahora así mismo, con un pendrive y un equipo, uno puede poner música de la que sea y para intervalos. Y cómo la gente quiere eso. Ah, quiere. Yo, pero se ve que no, el tema de organizar y eso no. Yo no. Después de esa reunión nunca más vinieron a hablar y nos perdimos este invierno de hacer una peña ahí en la Unión un domingo de tarde, esa que la gente se pueda pasar un rato. Y, no sé, después de ahí se iría una jugada de bingo, o conga o truco o lo que sea, ¿no? Sí, la gente está ávida de eso, salir un poco, salir. Ah, después está ese rayado que ya va a ir mirando series en Netflix, mira. Y ese está medio loco, rayado, no le importa la realidad, pero... y aparte la cantidad de personas, gurises que tienen opciones de poder hacerse ver con el canto, con el baile, con... tocar un instrumento, qué cosa. Todo se está perdiendo. Y pensar que solamente hay que hacer unas peñas folclóricas, ¿no? Estoy hablando de que en los años 70, 90, digo por ahí, estudiantil y en todos lados, ¿no? Peñas folclóricas. Bueno, no se escucha tanto más, no se escucha al hombre ahí de Piñera como es Canegati, bueno, después Poza más, y digo, no me acuerdo. De ahí de no se acuerda. No escuchamos nada. Y la intendencia dice que sacó superávit, seguro, si no, esta semana de cerveza con los Mi4 y los T6 y T4, y a la gente le gusta eso. Pero a Omar Romano y a todo eso no hubo chance de escucharlo ni en una garita o de esas viejas de la esquina ahí, nada, no hay chance. Pero la culpa nuestra, nosotros decimos qué lindo para los viejos, qué lindo. Y bueno, nosotros tenemos Omar Romano, no hay voluntad, Nelson, y tenemos voluntad. Pero se me chispoteó escuchar la última parte de su audio. Si no, lo hubiera buscado para la noche de hoy. A Omar lo vi por última vez en 2012, en una frutería del barrio, no sé cómo se llamaba el barrio, pero la zona norte de Paysandú. Estaba ahí por comprar una fruta, yo entré, lo vi, lo saludé, y siempre me acuerdo de una de las últimas actuaciones que tuvo acá en Macondo, con el Caco Pauletti, me acuerdo, porque éramos amigos el Caco nosotros, y dice, sí, estoy tocando con el Omar, estamos contentos nosotros. Y lo saludé y le dije eso. Pero la kermés ya es otro asunto, ¿eh? Tengo que buscar acá los audios. Empalme